cultivar y de la que nos aprovechamos, por supuesto, sobre todo para nada, para pensar una conversación con uno de los coordinadores del Parlamento Mapuche Tehuelche, como es Orlando Carriqueo, que viene a propósito del 12 de octubre y todo ese legado que hemos sabido cultivar, insisto, a charlar un rato sobre, bueno, los nuevos parámetros. Bienvenido, Orlando. Juan Pablo Bertolini, por acá. Mari, Juan Pablo, Mari, Compuché, Mari, un gusto conversar con ustedes. Bueno, Mari, Orlando, la verdad es que no sé si hace un tiempo, cuando empezamos esta conversación con vos y con otros compañeros y compañeras de viaje, digo, desde la cosmogonía de los pueblos originarios y lo que la sociedad argentina se atreve a abrazar como sociedad pluricultural, no sé si nos hubiéramos imaginado un momento como el actual, donde a propósito del 12 de octubre el gobierno nacional proyectó una cuestión ideológica muy fuerte, muy marcada, propio de este gobierno nacional. Pero nada, ponelo vos, si te parece, Orlando, en una descripción tuya, en palabras, lo que fue el mensaje del gobierno nacional para con el país y para con quien se quiera sumar, Orlando. Bueno, creo que ha sido un mensaje típico de un sector social que no solo valora un genocidio, ¿no?, sino que también está del lado de otros genocidios que se produjeron, ¿no? Porque la colonización significó avanzar sobre organizaciones que había acá, ¿no? El discurso de que no había organización, que éramos inferiores, ¿no? Bueno, algunos datos que van en contra de eso es que justamente ya el pueblo azteca tenía muy avanzado el grado de organización, de ciudades, de formas de cultivo, una organización política y social, como lo teníamos todos los pueblos, ¿no? Porque el pueblo mapuche también, si bien había un estado, o todos los pueblos que habitamos hace 13, 14 mil años, como está ya también comprobado científicamente, teníamos un grado de organización que incluía a la justicia, ciertas cuestiones de la salud, de la organización política. Bueno, la verdad es que todo eso lo desconoce en el discurso el gobierno nacional, pero también lo desconoce en los hechos, ¿no? Por eso desfinancia el INAI, ¿no? Creo que en la Argentina justamente no reconocer el genocidio indígena de hace 145 años, que tiene que ver con la conquista del desierto y la conquista del desierto verde, tiene que ver con que esas discusiones no están dadas políticamente ni socialmente, ¿no? Creo que hay un discurso que la Argentina ha bajado de los barcos, y la verdad es que hay mucha población indígena en la sociedad argentina que ha construido una sociedad intercultural, pluricultural, pero que claramente los derechos de los pueblos indígenas rara vez son respetados, mucho menos con un gobierno de derecha como el de Milei, que pretende reafirmar un proceso genocida que tiene que ver con el corrimiento de comunidades, la posibilidad de desalojo de comunidades, el no reconocimiento de su territorio, el no reconocimiento a la consulta, ¿no?, las políticas extractivistas, todo eso forman parte de planteos políticos que tienen como objetivo continuar con el genocidio, ¿no? Porque si esas comunidades que viven, habitan el territorio, no tienen la posibilidad de seguir o continuar viviendo en ese lugar, tienen que trasladarse a la ciudad, pierden su cultura, pierden su relación con el territorio, y bueno, ese es un derecho también que no solo lo tiene la Constitución de la Argentina y muchas constituciones provinciales, sino que también forma parte del texto normativo internacional que la realidad mundial nos muestra también bien compleja, ¿no? Porque hay sistemáticas violaciones de los derechos humanos en toda la área yala, en todo el mundo, diríamos, en Asia, en África, y con una mirada muy colonizadora todavía. Si ayer éramos colonias políticas, hoy somos colonias energéticas para que se sigan proveyendo de energía ese norte global, ¿no? Tal cual. Orlando, la verdad es que además hay que reconocerle al sistema, por decirlo en términos viejos, esta capacidad para no solo transformarse, mutar, sino también para maquillarse, porque realmente no hay ningún argumento que no estén dispuestos a usar a la hora de volver a reacomodar los muebles del viejo colonialismo, para proponérselo como una cosa novedosa a una sociedad que, bueno, ya no la vamos a criticar, somos parte de esa sociedad, pero que, por supuesto, sabe estar bien atolondrada, aturdida, por decirlo de una manera más educada, bajo una lluvia de información mentirosa, falsa, tergiversadora y demás, y no se termina de dar la discusión esta, que vos un poco la mencionaste y que yo también había mencionado en la introducción, Orlando, cuando hablaba de, bueno, no sé si la década ganada, pero sí de una época en donde el país se podía, de la mano de la visión oficial, digo, ¿no?, se podía pensar como parte de los territorios pluriculturales de Latinoamérica, y multiétnicos, por supuesto, que tienen que ver con, bueno, con una visión siglo XXI, ¿no? Eso de alguna manera se derrota, se demora, queda en el tintero, ¿se deja de hablar de pluriculturalidad o vos crees que una parte de la sociedad argentina sigue reclamando a la realidad, al gobierno y a los demás actores esto que en algún momento lo empezamos a ver y lo vimos bien, bien de cerca, sobre todo con la transformación constitucional de Bolivia y demás, Orlando? Que decir, no dejan de ser a veces muy contradictorios, porque de la mano también del reconocimiento de esa pluriculturalidad, de leyes, ¿no?, que buscaban generar como la 26160, el reconocimiento del territorio, la verdad es que también hay una matriz económica capitalista, una democracia institucionalizada, donde los recursos que hoy son necesarios para ese estado de bienestar están en los territorios indígenas. Así que, si bien es cierto que en términos más amigables se hablaba de pueblos originarios en vez de pueblos indígenas, se hablaba de esa pluriculturalidad y plurinacionalidad, existían contradicciones también en definiciones políticas de fondo, y que tienen que ver, insisto, con esto, si mientras Argentina no discuta el genocidio, el primer genocidio en el cual se basó la construcción del Estado argentino, que permitió la conquista del desierto violando su propia constitución, ¿no? Porque eso pocas veces se habla. Mire, para llegar a ocupar toda la Patagonia y ocupar todo lo que es el Chaco salteño, ¿no?, la parte que nos ha ocupado el norte y que se incluyó dentro de la conquista del desierto verde, porque, bueno, si bien se habla mucho más de la conquista del desierto, hubo una campaña en el norte que se llamó, claro, Conquista del Desierto Verde, y que la última batalla con los pueblos indígenas se libró en 1903, para dimensionar de 1879 a 1913, hubo constante resistencia de los pueblos indígenas con otra lengua, con otra cultura, con otra organización, a no someterse a la ocupación de un Estado que fue colonialista, porque el colonialismo no se terminó con la independencia de Estados frente a las colonias portuguesas, españolas, inglesas, francesas, sino que justamente la construcción de esos Estados modernos Ahí, vos sabés que, Orlando, desde hoy que se empieza a deteriorar la comunicación, se va salvando por un pelito y hasta ahora era entendible. Yo no sé si arrancaste la conversación en otro lugar y te fuiste moviendo, pero al principio se escuchaba bien. A ver si... Te tenía que interrumpir justo porque se empezaba a no entender lo que decías, pero hasta ahora se venía salvando por un pelito. Se te entendía... y queda como para originar un gran y profundo debate esto que venía señalando de que no fue suficiente el impulso que le dimos a la discusión multicultural, multiétnica en la Argentina, y era por esto que vos estabas señalando recién. El primer genocidio no fue discutido, no se abrió bien el paquete para que se instalara como discusión en la mesa de la familia argentina, por ponerlo en unos términos bien amplios, Orlando. No sé si me escuchan ahí. Ahí va bien, sí. Se escucha fuerte, por lo menos. Claro, creo que ese es un punto a tener en cuenta, porque los primeros campos de concentración, la apropiación de mujeres, niños, el cambio de identidad, todo eso se produjo durante esa conquista del desierto y del desierto verde, y por supuesto que fue lo mismo que después utilizó la dictadura militar en el 76 al 83, ¿no? Entonces, sí, si uno analiza hoy la derecha, la familia, ¿no?, la construcción de ese poder económico, hay una línea histórica que atraviesa toda la historia de la Argentina, ¿no? Y eso me parece que poder desmantelar o poder romper ese discurso de la derecha y también el discurso en la sociedad de que venimos de Europa, creo que tiene que ver con discutir eso en un contexto mundial que cambió. Ya no es el mundo que vivíamos en el 2003 o en el 2007, en el 2008, hace 10 o 15 años atrás, sino que justamente hay un hecho que cambia radicalmente la vida en el mundo y que tiene que ver con esta crisis climática, ¿no? Creo que a partir de la pandemia el mundo entró en una convulsión que desde la política estatal no se asume como tal, ¿no? Pero para poner una idea, es decir, desde la pandemia las pérdidas de los puestos laborales en todo el mundo significó un golpe tremendo, porque esos puestos no se han podido recuperar, se ha reconfigurado el modo de trabajo, es decir, y eso genera crisis económica en todos los estados, en todos los países del mundo. Yo vengo de una gira en Europa estos días, llegué el 11, llegué acá al Puel Mapu, pero estuve en Alemania, estuve en Suiza, estuve en el País Vasco, ¿no? Y bueno, de empezar a dimensionar qué es lo que está pasando en esos estados donde la democracia tiene en teoría mucha más fortaleza, pero donde uno ve cuestiones que a veces me parecen incomprensibles y es retroceso, ¿no? Derrotas, es decir, verdaderas derrotas. Derrotas de esas democracias que expulsan al inmigrante, pero que ese inmigrante que llega del norte de África o de Latinoamérica llega ahí buscando sobrevivir frente a la expoliación de los territorios. Y esa expoliación de los territorios es el impacto que tienen las industrias extractivas del oro, del diamante, de la minería, del petróleo, del gas. Y eso tiene un impacto en las democracias, ¿no? Entonces, los gobiernos empiezan a reconfigurar su mirada, a decir, bueno, dicen, ¿cuál es el discurso en Francia o en Alemania? En el mismo Estado español, la derecha dice, bueno, hay que bajar salarios, pensiones, claro, y derechos sociales. Derechos sociales. Ahora, por el otro lado, no se plantean reducir los costos armamentísticos que están teniendo para sostener un genocidio como la del pueblo palestino apoyando a Israel, literalmente, ¿no? Tal literalmente. Entonces, o directamente desde sus estados, pensar en que parte de la solución del déficit y de la cuestión económica pueda pasar por cobrarles impuestos a los hipermillonarios, que ahora aparecen los hipermillonarios directamente, ¿no? El mundo se transformó rápidamente, Orlando, en esto que señalás que viene a la par, dejando a un costado una cosecha amarga para la clase trabajadora, en donde podemos ver también cómo se intenta perpetuar para los pueblos originarios esta visión de, bueno, ya fue la campaña del desierto, ya fue discutir el primer genocidio, como nos proponías en la primera respuesta, Orlando, y se vienen sepultando temas, sobre todo porque hay un vértigo impresionante en la, decíamos, derrota democrática recién, pero también el caer de estas civilizaciones frente a sus propios ciudadanos, Orlando. ¿Cuál es, para vos, en una visión, si querés, personal, pero también espiritual, el futuro que tiene la humanidad si siguen gobernando estos patrones, por decirlo de alguna manera, Orlando? Bueno, creo que eso que vos decís torna una centralidad, porque hoy, si uno analiza quiénes gobiernan, no son, es decir, no son estadistas. Quienes dirigen los estados están, ni siquiera hoy podría decir que Milei es el presidente de la Argentina, sino las corporaciones que están atrás son las que deciden el futuro de las sociedades, ¿no? Que la ley ómnibus y muchas leyes hayan sido redactadas por los estudios legales de las corporaciones nos dimensiona de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y en el mundo, ¿dónde se ve eso? Bueno, se ve en Estados Unidos, se ve en Alemania, donde en Alemania o en el Estado español, donde hubo mucha presión social para empezar a levantar una voz contra el genocidio televisado del pueblo palestino, ¿no? ¿Tal cual? El genocidio, y eso, ¿por qué no fue más fuerte? Porque los intereses económicos en la relación comercial con Israel, armamentística, tecnológica, que son las relaciones económicas con Estados Unidos, dicho sea de paso. También, ¿no? A través de Israel, pero es decir, la relación comercial con Israel es muy potente con Europa, porque no solo hay pertrechos militares, tecnología militar, sino también la producción de alimentos, bueno, todo un escenario donde las corporaciones son las que deciden sobre la paz o la guerra, ¿no? Frente a sus intereses. Ya no es la humanidad, ya no son estadistas que piensan la democracia, que piensan una sociedad, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que el mundo marcha hacia una deshumanización, ¿no? Y esa deshumanización es evidente. Entonces, desde los sectores indígenas, en todo el mundo, porque no es que solo pasa en Argentina, sino lo que está pasando hoy en Ecuador, lo que pasó con la destitución de la presidenta de Perú, ¿no? Que había destituido a Pedro Castillo, un hombre de la Ronda Campesina de Perú, una organización indígena que había llegado a la presidencia. Por los votos, ¿no? ¿Y por qué es destituido Castillo? Porque se plantea reconfigurar una matriz extractivista que nos tiene como colonias, ¿no? Creo que la realidad hoy nos muestra que África y Asia y toda Via Yala, sobre todo la población indígena, está fuertemente rechazando el proceso extractivo, ¿no? Si hay un territorio que lo grita desde hace mucho y que está, si se quiere, una parte de la sociedad adocenada y otra parte lo rechaza, es en Perú, en donde el modelo muy modosito, muy señorial, si se quiere, funciona desde hace rato, pero no deja de generar rechazo generación tras generación. Esto estaría buenísimo hablarlo en algún momento, Orlando, en profundidad, porque parece que lo de Perú también se puede ver como una ventana a futuro de lo que van a ser nuestras instituciones en toda la región, si el modelo sigue avanzando, y para contraponer, ¿no?, a nuestra visión, si se quiere, pesimista acerca de la humanidad, Orlando, también debemos mencionar que en todo este planeta distinto que es Occidente se han producido fenomenales manifestación tras manifestación, y sobre todo en Europa se ve un rechazo muy, pero muy profundo y marcado, que no les queda otra a algunos estados que, bueno, decir, che, bueno, vamos a corregirnos un poquito, vamos a ser un poco correctos y vamos a rechazar, por lo menos de piquito, Orlando, al estado sionista de Israel haciendo su genocidio, le vamos a poner un poco de mala cara, digo, ¿no? También pensábamos que en algún momento Europa era definitivamente otra cosa, pero ha caído en esto que tenías que marcar recién, el tema de qué clase de liderazgos están siendo los de las últimas décadas los que sobresalen, y no sobresalen por lo brillante ni por lo jugado. Nada, nos queda mucho por hablar, Orlando, sobre todo alrededor de este 12 de octubre, la significación que le dio el gobierno nacional es lo de menos, sino quizás el marco en el que lo hace, y por supuesto siempre estamos muy agradecidos para con tu palabra, para con tu tiempo que nos brindas. Te dejo el micrófono, Orlando, ya a disposición para que cierres con una reflexión generalizadora, si querés, pero si no, agarrá para el lado que te parezca, porque son muchas las temáticas, por supuesto. Está bueno universalizarlo todo, también para que se vea que el genocidio pasó por todos lados, Orlando. Sí, yo creo que más allá de que hay que tener una mirada internacional, o sea, de la situación mundial, porque nada de lo que pasa acá está fuera del enfoque de una dimensión política internacional, ¿no? En un marco, en un contexto de tercera guerra mundial. Y si yo tengo que ver algo en favor es la resistencia y las organizaciones que están poniendo, intentamos poner un freno a ese extractivismo, a defender el agua, porque cuando defendemos el agua, un cerro, un lugar, lo defendemos no solo para las comunidades que viven y habitamos ahí en ese lugar, sino para una sociedad que ya es intercultural. La oposición a la fractura de sobre el lago Marimenuco en Neuquén para sacar petróleo, la oposición de la comunidad Catupaín y de la Confederación Mapuche en Neuquén tiene que ver con preservar la fuente de agua que provee a la ciudad de Neuquén, del agua potable, ¿no? Entonces, es decir, dimensionar esas luchas es dimensionar que también hay en el mundo, a pesar de un viraje a la derecha, a pesar de una crisis política, de representación política, una crisis económica, una crisis laboral, una crisis de futuro, una crisis climática central que no se aborda desde esa perspectiva, también hay que decir que hay un movimiento mundial contestatario frente a la opresión, porque todas esas políticas son posibles de la derecha en la medida que hay mayor coerción estatal, menos libertades democráticas de expresión, menos libertades de reclamo y de rechazo, y que esas terminan siendo políticas que van en desmedro de las garantías constitucionales, el debido proceso, ¿no? Las libertades que tanto la democracia valora, ha dicho defender, pero que sí. Pero que no se respetan. Entonces, y la calidad de vida también. Calidad de vida, es decir, creo que hay Ailton Krenak, que es un indígena brasilero, filósofo también, pero sobre todo un hombre de los pueblos indígenas, dice: el futuro es ancestral. ¿Y qué significa el futuro es ancestral? El futuro de la humanidad va a depender de que los pueblos indígenas podamos ofrecer un modo distinto de relación en las sociedades que van a ir, porque ya está pasando, hacia un decrecimiento económico. Y eso necesita de una discusión social, ¿no? Fundamentalmente una discusión social. Entonces, creo que hay nuevos parámetros en el mundo para dirimir las representaciones políticas, pero para dirimir las políticas que tienen que ver con resguardar, cuidar mucho más el agua, contaminar menos, y eso implica menor movilidad, por ejemplo, menor movilidad de viajar en avión de un lugar al otro, de menos uso de, bueno, digo, hacia un decrecimiento que lo vimos también, o hacia un freno que lo vimos obligatoriamente en la pandemia, ¿no? Entonces, creo que el mundo marcha a eso en una crisis que tiene múltiples dimensiones, pero donde la sociedad, parte de la sociedad, busca la solución individual. Frente a eso, en Abya Yala, en Argentina, en Latinoamérica, en África, en Asia, que venimos de los pueblos indígenas, de una mirada colectiva, comunitaria, tenemos que ofrecer una discusión que abra todas estas dimensiones, a veces que el mundo no quiere escuchar, ni la misma sociedad quiere escuchar, es decir, de replantearse los modos de vida. Y cuando hablamos de replantear los modos de vida, tiene que ver con la concentración del poder, con la concentración de la riqueza y con la concentración de las tierras. Y eso no la tenemos los trabajadores, los que venimos de los pueblos indígenas. Hay un sector de la sociedad que es mínimo, que ha concentrado históricamente ese poder, que es económico, que hoy es político, que es judicial. Y eso es lo que hay que discutir. Tal cual. Ahí está, bueno, te faltó clasista, racista y demás, machista también, pero no cerraste ninguna puerta, Orlando, no cerraste ninguna puerta y abriste varias otras, y eso le sumó mucho, mucho más interés a este encuentro que yo festejo y espero que vamos a tener uno antes de que termine la temporada 2025 para ver si podemos entornar, aunque sea las puertas. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias por la profundidad de la conversación contigo y el respeto que le pones a discusiones que por ahí son tan vagas, pero tan importantes y tan pesadas, hoy por hoy se ve en todo el mundo, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta poco ayer. Un abrazo. Bueno, le mandamos un abrazo a Orlando Carriqueo, pero en su persona se la mandamos a todas las personas que pisan este suelo con ánimo de vivir la vida de una manera sana, saludable y que proponga el desarrollo de la vida humana. Vamos por la revancha de América, que tanto ni que tanto.